con mucho respeto, los pibes piola seguro van a entender lo que mi lengua explica. Se re. respeta. Yo te voy a enseñar a respetar a la familia de los pibes. Los hijos de los pibes no se tocan. Así que entierrate y avisale a tu culo que hay.